Bienvenidos al día 4. Today we explore that part of ourselves which is the source of love. Hoy exploraremos esta parte de nosotros que es la fuente del amor. From here, your whole life can be harmonized because love is a force that is irresistible. It attracts everything positive in life, heals our wounds, calms our worries, and more than any other energy, brings us back to who we really are. A partir de este punto, tu vida entera puede armonizarse porque el amor es una fuerza irresistible que atrae cada una de las cosas positivas de la vida. Cura tus heridas, calma tus angustias y te aporta toda fuente de energía para lo que somos realmente. From the heart, love flows as gently as our breathing. La onda del amor fluye desde el corazón, tan sencillamente como tu respiración. The heart is the place where we feel love, express love, and share love. As you explore your heart center, you'll find that love is not something you have to look for from others. Love is actually our true nature. It's who we all are. El corazón es el lugar donde sentimos el amor, expresamos amor y compartimos amor. En la exploración del centro de tu corazón, descubrirás que el amor no es algo que tengas que buscar en los otros. De hecho, el amor es nuestra verdadera naturaleza, es lo que somos todos. We've all experienced what love can be through our relationships, and everyone would call the need for love one of the highest needs in anyone's life. But even the strongest love can come and go. Love can be so intense that it's painful, and we fear its loss, which can be devastating. Todos hemos experimentado el amor que puede venir de las relaciones, y podemos afirmar que la necesidad de amor es una de las necesidades más fuertes en la vida de cada uno. Pero incluso el amor más fuerte va y viene. El amor puede ser tan intenso como doloroso, y tememos su pérdida, que puede llegar a ser devastadora. Let's approach love in a new way, as an aspect of yourself that never wavers and that no one can take from you. The most beautiful spiritual experience is to connect to the source of love within, which can be gentle or intense, but which brings no fear. Ahora, permítete considerar el amor de una nueva manera, como un aspecto de ti mismo que no oscila nunca y que nadie te puede quitar. La experiencia espiritual más hermosa es entrar en contacto con la fuente de amor interior, que puede ser suave o intenso, pero que en ningún caso conlleva temor. You will discover that instead of love being something you wait for, look for, and try to deserve, there's another kind, which we call unconditional love. At its source, love is always unconditional. Descubrirás que el amor, además de ser algo que se espera, que se busca a tientas, o se cree merecer o no, hay otro tipo de amor que llamamos amor incondicional. En su origen, el amor es siempre incondicional. We put limits on love because we judge ourselves as unworthy of love that has no conditions on it. But once you awaken this essence of love within, you begin to experience that love is a natural aspect of your true self. Then you can build upon this experience for the rest of your life. Le ponemos límites al amor porque nos juzgamos como seres indignos de merecer un amor incondicional. Pero una vez que despiertes esta esencia interior del amor, empezarás a experimentar que el amor es un aspecto natural de tu verdadero ser, por lo que a partir de ahora y para el resto de tu vida podrás construir el sentido del amor sobre esta experiencia. As we settle in for meditation, let's consider today's centering thought. My love and compassion are within. My love and compassion are within. Preparémonos ahora para la meditación y tengamos en consideración el pensamiento guía de hoy. El amor y la compasión están dentro de mí. El amor y la compasión están dentro de mí. Now let's begin. Please find a comfortable position. With your hands lightly in your lap, place your palms upward and close your eyes. Ahora empecemos. Por favor, encuentra una posición cómoda. Apoya las manos ligeramente en el regazo, con las palmas hacia arriba, y cierra los ojos. Allow your breath to flow naturally and effortlessly. Deja que la respiración fluya de manera natural y sin esfuerzo. Connect with your body and notice any tension it might be holding. Conéctate al cuerpo, sintiendo cualquier tensión que pueda estar reteniéndote. Send loving thoughts to any areas in need of attention and invite your body to release any stress. Envía pensamientos amorosos a cada parte que tenga necesidad de atención e invita a tu cuerpo a dejar marchar cualquier tipo de estrés. As you inhale and exhale, allow yourself to feel calmer and more relaxed. Con cada inhalación y exhalación, permite sentirte más tranquilo y relajado. Gently introduce the mantra. Ahora, suavemente, introduce el mantra. Vam. The repetition of this mantra during meditation helps you connect with your heart and open to the flow that is your essential nature, love. La repetición de este mantra durante la meditación te ayuda a conectarte con tu corazón y abrirte al flujo que es tu naturaleza esencial, el amor. Repeat silently to yourself. Repítelo mentalmente. Vam, vam, vam. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Cada vez que descubras que te distraes con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos ambientales, simplemente vuelve tu atención a la repetición silenciosa del mantra. Vam, vam. Vam. Please continue with your meditation. I'll mind the time. At the end, you'll hear me ring a soft bell to indicate that it's time to release the mantra. Por favor, continúa con la meditación. Yo mediré el tiempo, y al final oirás el suave sonido de una campana para indicar que es hora de dejar marchar tu mantra. Vam. Vam, vam, just mentally. Solo mentalmente. Vam, vam, vam. please let go of the mantra and bring your attention back into your body. Por favor, deja marchar el mantra y vuelve a prestar atención a tu cuerpo. Take a moment to rest, breathing slowly and deeply. Tómate un momento para reposar, respirando lenta y profundamente. When you feel ready, gently open your eyes. Cuando te sientas preparado, abre los ojos suavemente. As you continue with your day, remain open to the flow of abundant love as you consider today's centering thought. A lo largo del día, mantente abierto al enorme flujo del amor mientras reflexionas sobre el pensamiento guía de hoy. My love and compassion are within. My love and compassion are within. My love and compassion are within. El amor y la compasión están dentro de mí. El amor y la compasión están dentro de mí. El amor y la compasión están dentro de mí. To keep the flow of love in motion during your day today, practice giving the energy of love to yourself and each person that crosses your path. As you give, you will receive. Para mantener el movimiento, el flujo del amor durante el día, practica el dar energía de amor a ti mismo y a cada persona con la que te cruces en tu camino. Lo que des, recibirás. If you find yourself criticizing or judging yourself harshly, take a moment. Breathe deeply. Exhale, and then regard your actions as the insignificant oversights of a revered guest in your home, easily forgiven in the light of your high esteem. Si descubres que te estás criticando o juzgando ásperamente, tómate un momento. Inspira profundamente. Exhala. Y considera tus acciones como un error insignificante de un invitado de honor que tuvieras en tu casa, al cual perdonarías fácilmente en virtud del respeto que le tendrías. Bringing this to mind will help you remember the experience of being with yourself quietly, in a state of loving kindness. Tener esto en mente te ayudará a recordar la experiencia de mantenerte en calma contigo mismo, en un estado de bondad. Namaste.